se me hace tan difícil aceptar que tú ya no estás. Porque me ahogo día a día yo pensando en esta soledad. Porque mi alma la ilusión de que algún día tú regresarás. ¿Y dónde estás? Y yo sigo buscándote y no lo puedo evitar. Y yo sigo extrañándote y no sé qué va a pasar. Y yo sigo buscándote.